antifaces. Hora de quitarse los disfraces. Tú quieres conmigo, se te nota. Tú quieres pasar una noche loca. Yo quiero que conmigo te escape. Yo quiero que conmigo tú te escape. En la cama te destaque. Porque no te voy a soltar cuando te atrape. No, yo quiero que conmigo te escape. Yo quiero que conmigo tú te escape. En la cama te destaque. Porque no te voy a soltar cuando te atrape. No, no. Si tú quieres que te dé lo mismo de aquella vez, pegadito a la pared como te gustaba. Yo te paso a recoger para eso resolver. Cayendo al anochecer en la madrugada. Esto se hizo pa' bailarlo suave. Muévelo, bebé, tú sí que sabes. Suavecito pa' que te relaje. Y con la nota vamos en un viaje. Esto se hizo pa' bailarlo. Ganas de mí, yo tengo algo pa' ti. Que la gente hable, siempre soy culpable. Tu amiga te envidia lo que conmigo hace. Que tú eres mi baby y yo soy tu papi. Tienes ganas de mí, yo tengo algo pa' ti. Que la gente hable, siempre soy culpable. Tu amiga te envidia lo que conmigo hace. En casa tenemos los antifaces. Hora de quitarse los disfraces. Tú quieres conmigo, se te nota. Tú quieres pasar una noche loca. Yo quiero que conmigo te escape. Yo quiero que conmigo tú te escape. En la cama te destaque. Porque no te voy a soltar cuando te atrape.